Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock, un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Les hablan Mireya Piñeiro y Andrés Oñate. Esta noche les traemos un especial de canciones con sabor a verano. Así que no se despeguen de nuestra señal para escuchar esos grandes éxitos de clima caliente, versos desnudos y faldas cortas. Gracias Miguel y a todos los oyentes que nos acompañan en este especial de canciones de verano. Espero que las disfruten. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Kilia Rock Radio. We were so young and so free. Summer of love that I was a part of. We had so many dreams, even a few of them came true, it seems. Still believe in all the music, oh, and it's still playing. Still believe in all the words, yeah, I'm still saying. Still believe in all the people, ooh, they were really great. And I get to thinking back to where we all once were. Summer of love had special people. Everybody was together, so it seemed. Summer of love had lots of changes going down. Looking back like yesterday, you can say it all was just a dream. I still remember all the good times. I still believe in all the music. Oh, it

It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Killer Rock Radio. Gracias por acompañarnos con nosotros hasta la próxima semana en una nueva edición de Killer Rock, todos los días a las 11 de la noche y con nosotros los martes a las 11 de la noche. Síguenos en redes como Killer Rock Radio y disfruten de su semana. Chao. La próxima semana volveremos con más hits veraniegos. No te los pierdas. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killer Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.